días tengan todos y sean bienvenidos a una misión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Como cada jueves los saludo con mucho gusto, Francisco Arreola. Espero que estén muy bien en esta cálida mañana de jueves, que seguramente al rato se nublará y ya empezará a llover. Pero bueno, junto a mí, como cada programa, mi compañero de relevos atómicos, Omar, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Perdón. Estamos aquí empezando el día. Esperemos tengan una excelente mañana. Recuerden disfrutar este ya casi fin de semana. Sí, ya. Juevesitos alegre. Jueves 30 de agosto del 2012, ya casi terminando el mes. Mañana se termina el mes. Empezamos con septiembre, mes patrio. Vamos a ver ahora en qué derrocha el gobierno, nuestro bello gobierno, el dinero de todos nuestros compañeros burócratas. Bueno, al menos aquí en Puebla van a ser dos fiestas porque el presidente municipal y el gobernador no se quieren. Entonces, cada quien va a hacer la pachanga, o sea que el salario se va a dividir en dos. No se preocupen, doble para gasto. Todos alcanza. No es como si estuviéramos en crisis. ¿Verdad? Pero bueno. Si tu tortes de huevos porque tienes varo. Sí. No, ya todo es carísimo en esta vida. La vida es cara, mi querido Paco, y con este gobierno creo un poquito más. Ya no vamos a hablar de eso porque si no nos van a vetar. Sí. Saludos a Beto hablando de programas hermosos. Saludos al Beto que está ahí en Casaguayo. Un abrazo a mi hermano. No está en Casaguayo. Ya me engañó entonces. Está en presidencia. Sí. Mira. Bueno, hasta donde yo me quedé está en presidencia. Bueno, está bien. Vamos, saludo. Nada más antes de empezar, recordándoles los canales de comunicación que ponemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos me gusta y estén al pendiente. Denos like, efectivamente, para que estén al pendiente de las actualizaciones y diversas cosas que lo posteamos ahí. A través de Twitter, @lacavernaria, y denos, síganos. Lacavernaria.com, como no, nuestro sitio oficial. Sigan este sitio, por favor. www.lacavernaria.com. Créanme, está interesantísimo. Hay artículos muy, muy guapachosos. Se van a entretener demasiado. Créanme, tenemos artículos nuevos los lunes, miércoles y viernes. Ya se aprendió los horarios. Los días, mi hermano. Bueno, para mí es un horario excelente de trabajo. Lunes, miércoles y viernes podrán disfrutar de información novedosa, sacadita de la manga. En esta ocasión, bueno, después ya estoy dando el premio, hermano. Vamos a dar un top 5 de algunas máscaras que tal vez a muchos no les han gustado, pero créanme que son una obra de arte. Y que tal vez no conocían. Exactamente, y que tal vez no conocían. Tu Twitter, mi hermano, para aquellos que... @FCOArreola, ahí síganme, a ver qué hago, a ver qué hago. El de un servidor es o-dávila71, o-dávila con V71, estamos ahí para todos los que quieran agregarnos, decirnos sobre la información que ponemos en el Face, o bueno, alguna crítica constructiva. Estamos abiertos a todas las ideas, así que por favor, no duden en escribirnos. Y pues bueno, vamos a también a saludar a toda la gente que tenemos fuera de cabina. Váyanse a sus clases, están no es cierto. Aquí checando junto con el profesor, ¿mande? De primero y tercero, bien, o sea que de nuevo ingreso y ya están checando aquí todo lo que es la comunicación, o al menos este medio que es la radio, que por cierto es bellísima, espero la disfruten, espero la puedan aprovechar al 100%, y por favor con Carlos, que es una eminencia, al menos para mí, como diría él hace un momento, tomaré una palabra, mi sensei de alguna forma. Huyan mientras puedan. En pocas palabras. No es cierto, saludos aquí a Leónidas Tlaxcalteca. Sí, se echen muchas ganas, señores, porque esto apenas comienza. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. ¿Con qué empezamos? ¿Te parece si empezamos con lo del Santos? Vámonos con lo del Santos, claro. Con el Santos Laguna, que eso es otro programa, perdón, no es cierto. Perdió, por cierto. Hace algunos programas, hace como dos, tres meses, ya tiene un buen rato. Ratito. Les hablábamos del lanzamiento del tráiler de la película del Santos contra la Tetona Mendoza. Bueno, pues a principios de agosto, más o menos, sí, de este mes, pues ya se lanzaron pósters oficiales que están bastante interesantes, que pues son de Trino y no le cuesta trabajo. Son de Trino y Giz. No dudo que muchos de estos pósters, es más, no lo dudo, estoy segurísimo de que estos pósters van a ser parte de la colección privada de Trino y Giz, van a ser coleccionables, porque no nada más va a ser uno. Son dos hasta el momento. Exactamente lo que te iba a decir, ya vi otro por ahí, pero van a ser coleccionables. No dudo que saquen una pequeña serie antes de que la película se estrene en cine. El Santos contra la Tetona Mendoza o la Frondosa, aquí ya le pusieron. Están geniales, realmente están geniales. Se va nuevamente a notar lo que la es... La Frondosa, lo censuraron. Lo censuraron, la Frondosa. ¿Por qué hacen eso? Bueno, aparte no va a faltar seguro el Acra que va a abrir la cartelera de para sacar el póster, ¿no? Pero bueno, la fecha de estreno ya está anunciada, ya es oficial para el próximo 30 de noviembre. Ahí anoten en sus calendarios el Santos. 30 de noviembre. El Santos contra la Tetona Mendoza, ya la esperamos con ansia. Está muy interesante la trama. Que queremos ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Recuerden que Trino y Gis son uno de los mejores moneros que podemos conocer. Sí, sí, sí. Digo, nadie ha podido faltar de ver una caricatura de lo que es Trino. Sí, alguna tira por ahí. Alguna tira cómica. Trino dice que todos los comunicólogos terminamos de taqueros. Espero esta apocalíptica visión no se haga realidad, sí, y podamos disfrutar un poquito más de la vida y de esta bella carrera, mi hermano. Sí, entren a lacavernaria.com hablando de evitar la taquería, ¿no? Por cierto, de ahí estamos sacando para los disfraces, las máscaras y las playeras. Sí, sí, sí. Entonces, el 30 de noviembre, que inclusive hicieron un póster alusivo, sí, está bien dicho, alusivo. Chica, sí, alusivo a otra película que se va a estrenar por esas fechas, que es la del Hobbit. Sí, que se estrena también ese día, entonces va a ser el Santos contra el Hobbit. El Santos, no, yo voy por la fecha Santos. De estrenos, inclusive en el otro póster que no lo abriste, pero bueno, ahorita lo checamos. Que inclusive en el póster hace alusión de que Guillermo del Toro prefirió dejar el Hobbit y mejor venirse con el Santos para echarle porras a carnal. Esto. Te digo que van a ser coleccionables estos pósters, van a ser parte de la colección privada de Gis y Trino. Pelera. Y para todos aquellos amantes de los moneros, bueno, pues esto no va a poder salir, o mejor dicho, no va a poder no estar en sus folders. Pelearán por su precios, dice el segundo póster. Está interesante el diseño. Arriba. Pelearán por su precios. está chido. Está genial. Sí, sí, sí. Entonces ya aquí lo tenemos. 30 de noviembre. Podemos estar al pendiente. A ver en qué cines se estrena. Porque esperemos que no se pongan fresas de que... Cinépolis ha sido una de las pocas cadenas de cines que he visto que se han preocupado un poquito y se han atrevido a lanzar lo que es un cine experimental, le voy a llamar, o un cine no tan comercial. Ajá. Como que se han atrevido, a lo mejor no lo tienen mucho tiempo en su cartelera tal cual, uh-huh. Pero sí, como que siento que ellos han tratado de darle a la gente la visión que han tenido otros y ponerlo en esta pantalla grande. Sí, ojalá que aparte de no sea solo en una cadena, sino que en todas las que hay aquí en México. Que al menos en Cinépolis sí la tengan y no sé por cuántas fechas, pero... Mira, con que sea el tiempo regular, que es de un mes normalmente, y que sea en un horario accesible. Que le den 3 semanas y que no me lo pongan de 9 a 11. Que no lo pongan a las 10 de la noche, que es la última función por lo general. Entonces, va a estar genial. Va a estar bueno, ya saben. El Santos contra la Tetona Mendoza, así es el nombre, la Tetona Mendoza, la no la Frondosa Mendoza. 30 de noviembre en cines. Solo en cines. Solo en cines. Las palomitas, mijo, porque me cae. Estuvo el comercialote. Va a estar chido, va a estar rico, va a estar bueno y va a haber frondosidad enorme. Frondosidad. Va a haber frondosidad. Omar anda muy fino desde el fin de semana pasado. Fino. Por y eso que ahorita no está bajo el influjo de sustancias alcohólicas. Gracias, viejo. Oh, no, y es lo peor, es así como que lo peor de todo. Sí, es lo peor de hecho, todo. Es mi estado natural. Que Omarcito cuando se relaja, no, bueno, empieza, saca toda la finura, la galanura que le caracteriza. Sacamos todo ese estrés de la cabeza, créanme. Exactamente. Pero en fin. Ahí estuvo, ya saben, Santos contra la Tetona Mendoza, 30 de noviembre del 2012. Bien, Toño, espera, tenemos ya saluditos. Sí, luego los taqueros. Gracias. Cierto, tienes razón, toda la razón, María. Hace un momento comentaba que Trino decía en alguna de sus proyecciones psicodélicas que los comunicólogos terminábamos de taquero. Y bueno, dice Mario, que Mario Arreola, por cierto, que luego a los taqueros les va muy bien. Y es cierto, ¿eh? Más si son de carne asada, viejo. Los de ahí del puente, antes de llegar a Cholula. Ándale, los de prolongación Reforma, ¿no? Están, que dan miedo y terror. Y el Yuji ya llegó con nosotros. Buenos días, señor Yuji. Yo, oye, no manches, ahora sí. Por lo regular siempre llega en el segundo bloque. Sí, mira, ya, yo ahora ya dije, sí. No va a faltar el lacra que se ver, va a robar sí, el sí, póster. Sí, y mira, ya apareció el primer ya lacra. Ya apareció Yuji. Dime para que te acompañe, mi hermano. Porque sí, exactamente. Él va a ser uno de los primeros en que va a sustraer de alguna parada de autobuses lo que son estos pósters de Gis y Trino. De El Santos contra la Tetona Mendoza. Y pues ahí estuvo. Vamos con... Espérate que tenemos otro de... ¿Qué? Del buen Yojis. Que le dio like a no sé qué. Like. Estamos administrando... Se puso de Community Manager aquí el buen Omar. Bien, oigan, bueno, ya casi nos vamos a... ¿Qué te parece si chequen nuestro Facebook? Si quieres aprender realmente lo que es la lucha libre, ve a Jim Tarahumara. Está genial, créenme que... Él lo dice y lo dice muy bien. No es el único rudo, pero sí es el mejor. Puedes encontrar el gimnasio de Tarahumara en Salón Ferrocarrilero, 8 Poniente, número 1713, aquí en la ciudad de Puebla. Netamente poblano, Jim Tarahumara, la mejor escuela de lucha libre en Puebla. Créanme, vayan. Yuji es una de las promesas en este ámbito. Así que, por favor, vayan, chequen lo que es la página de Facebook. Ahorita regresamos con... más cosillas. Vamos a un corte, ya nos vamos. No me presiones, la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lana. Es parte de la producción. Es interesante, me ¿no? Me sentí en el rancho. Me sentí muy humano. Sí. Gracias aquí a los controles que nos mantienen aterrizados en de todo hecho, momento. Aterrizados en todo momento. Y bueno, vámonos con Triple A. De las cosas que les comentábamos la semana pasada era la presentación del torneo Quién Pinta para la Corona. Y bueno, anunciábamos también la primera fecha, que fue en Monterrey el pasado sábado y domingo, dígase 25 y 26 de agosto. Pues no les fue mal, estuve más o menos al pendiente ahí en Twitter de lo que pasaba con este torneo, y al parecer, si la memoria no me falla, fueron 4,000 personas las que asistieron a este torneo. Bueno, no participantes, vaya, en general como público fueron 4,000 personas, que no es una cantidad nada despreciable. La cantidad de luchadores no se publicó. Es que imagínate los miles que han de haber asistido a este evento. Digo, han de haber sido cientos, ¿no? Pero en cuanto al público sí fueron miles. Entonces, parece que estuvo interesante. Sería bueno que actualizaran su página también muy seguido, porque todavía tienen contenido del año pasado. Digo, no está mal, pero para que estemos más al pendiente, porque pues ahorita nada más tenemos una nota, que fue una nota que habla de este torneo. De ahí en fuera ni la misma página nos platica cómo fue. Inclusive AAA le estaba dando retweet a tweets de la encargada de mercadotecnia de cómics, me parece. Entonces ella fue la que anunció la cantidad. Entonces, como que sí les falta todavía chambearle un poquito en ese sentido de mantener informada a la gente. Y a ver qué pasa. Digo, ahorita Superluchas fue el único que encontramos que le dio cobertura. Y bueno, al final se sacaron a 8 luchadores, según mis cuentas marcianas. Los ganadores de los luchadores normales, por así decirlo, los gemelos de la muerte 1 y 2, que son rudos por la nota que tenemos, que insisto, es por la falta de información, solo podemos decir nombres, entonces claro, no podemos opinar nada. Que al parecer los dos cohetes hicieron un muy buen trabajo, ya que aquí subrayan que no solamente conquistaron a los jueces, sino también al público, se llevaron esas ovaciones. Entonces supongo que los gemelos de la muerte 1 y 2 hicieron un muy buen trabajo. Y también con ellos se escuchó a Slayer Boy y a Perseus. Ay, échate el nombre. Exacto, yo creo que vio la de Guerra de Titanes, algo sí, así. Pero supongo que por ahí no, fue. Me imagino que vamos a pensar que leyó la mitología griega y se. Sí, yo también. Que por la película, espero, porque sí, la película está medio chafita. No creo que lo haya leído, pero. Pero bueno, y por parte de las mujeres, Lady Puma y la Hiedra. Hiedra. Apa nombrecitos. Y por parte de los minis, Miniator. Miniator. Que sí hubo, que yo recuerdo si hubo un Nator, no recuerdo, si hubo un Nator por un tiempo en AAA, que también era de Monterrey, era rudo, pero no usaba máscara ni nada, era como un personaje gitano, según, era interesante el personaje y después desapareció AAA, ¿verdad? Pero después apareció en la Coliseo de Monterrey, trabajando. A lo mejor y es Miniator. Quiso regresar, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Entonces ahí estuvo los primeros finalistas de ¿Quién pinta para la corona? Nuevamente los decimos, fueron los gemelos de la muerte 1 y 2, uh-huh. Fue Slayer Boy y Perseus, por parte de las mujeres fue Lady Puma y la Hiedra, y por parte de los mini fue Miniator. Efectivamente. Entonces ahorita en Monterrey fue lo que sucedió, no dudamos que en las siguientes ciudades, que es Puebla, que es Cancún, que es... Ciudad del Carmen, Guadalajara. Y Guadalajara. Ajá. Esté también a reventar esto, tanto de gente como de participantes. Uh-huh. Sí, entonces, sí, sí. Es un muy buen evento. Lo aplaudimos el programa pasado y lo seguimos aplaudiendo, ya que no nada más es de lucha libre, sino también de figuras del boxeo. Esto es para impulsar todavía un poquito más lo que son... Que ahorita ya, no sé, digo, es como apreciación mía, pero ahorita como que está muy saturado... Esto del box, ¿no? Estamos muy saturados de box. Últimamente, sí, últimamente se ha estado dando a conocer un poquito más, o el gusto ha crecido más en México. Uh-huh. Es uno de los deportes por excelencia en nuestra república, estamos uh-huh. de acuerdo. Eso sí. ¿No? Tal vez en algún momento se apagó el fútbol, escaló agarró demasiado, vuelo, sí. Pero yo creo que el gusto por el box es que ha dado mejores resultados que la selección mexicana, entonces... Sí, aunque ahí anden... Pero bueno, sí, entonces, sí. ¿Por qué no? Desgraciadamente, como todo, se pone de moda algo, ¿no? Sí, exacto. Entonces, el box, yo creo que ahorita es uno de los deportes de moda. Sí, exacto. Entonces, estamos al pendiente a ver cuándo vienen a Puebla. Es ya, que vengan, mi hermano. A ver si tenemos que, ahora sí, tenemos que ir. Yogi, pon tus maletas, por favor. Ah, Yogi, estoy seguro que... No, le falta un año, dos años de experiencia para Yogi, dile a Tarahumara que se moche con... No, te va a dejar. Con un año, te va a dejar. Como nos platicó esa vez. Te va a mandar derechito. Oye, y sin otra escalas. Otra nota interesante de AAA que se me olvidó. No, de AAA, perdón. Que subieron parte de Triple Manía 20 a YouTube... subieron la primera, lo que sería la primera hora y cacho a su canal de YouTube. Pueden verlo ahí desde la semana pasada, creo. ¿Ah, sí? Antes de subirlo a televisión, antes de pasarlo a televisión, más bien, subieron el ¿cómo se llama? El video a YouTube. El video a YouTube, entonces ahí está, lo pueden checar en el canal de AAA. No me acuerdo cuál es el canal de AAA, pero lo pueden encontrar en YouTube. Chéquenlo, nada más es la primera mitad, ya tiene como, no sé qué esperan para subir el evento completo. Es que no les alcanzó el rollo. No. La cinta se les terminó. Sí, no, es que yo ya lo vi completo con cachos de diferentes carnalitos que fueron al evento y grabaron el evento con su celular. Pero pues estos ya se tardaron, digo, a estas alturas. Sí, no, ya no. A estas alturas. Aparte ellos han de decir, bueno, pues ya lo que ganamos, ya lo ganamos, ya esto ya. Pues sí, los pudieron haber sacado. O tenemos que ir a la Fayuca y encontrar el DVD de Triple Manía número 20. Pero es que no hubo, ¿cómo se llama? No hubo pago por eventos. Si no, es que luego esos cuates son como que medio mágicos. Sí, eso sí, pero si hubiera habido pago por evento, al día siguiente segurito lo encuentras. De hecho, ese mismo día, terminando la pinche función, ya estaba. Perdón, Fierrotazo. Terminando la función, ya estaba el video, pero hasta sí, con no, carátula y toda la onda. Sí, entonces, ¿qué sea? No sé cómo manejen las cosas, pero que se agilicen, ¿no? Y ya a estas alturas... Me encanta, si pudieran ver el rostro de Paquito, todo acongojado, todo triste. Es que todo, sí, no. Decepcionado por Triple, así de, ya, o sea, no sean gachos, ya. Es que no, me desespera la forma en que transmiten sus funciones en tele abierta. Digo, para una función se tardan 2 semanas y luego aparte te tienes que chutar los comerciales de casi 10 minutos. Eso sí. Eso como que desespera, ¿no? Entonces, ahí está la ventaja de que, bueno, se pusieron a pensar y lo subieron a YouTube y dijeron, bueno, no van a tener comerciales. Entonces... No van a tener comerciales. Ahí está una ventaja de que lo vean, bueno, vean parte de Triple Manía 20 en YouTube, en el canal de Triple A. He visto que algunos se quejan de que la calidad del video no es buena, que no sé qué, le digo... Güey, antes di que lo subieron. Sí, de hecho. Antes di que lo subieron. Di que hay algo visible en lo que es la página y ya date por bien servido. Sí, sí, sí. Nomás no. Antes di que lo subieron. Pero bueno, ya saben, Triple Manía 20 parte, al menos una parte, ya está en YouTube. Chequen. Exactamente. La transmisión original. Y bueno, el Consejo Mundial de Lucha Libre también tuvo acción este fin de semana. ¿Cuándo fue? El viernes pasado. El viernes, sí, el fin de semana pasado. En donde... Que ahora sí le atinamos un pronóstico. ¿Cuál de todos? Al que dijimos que quién iba a ser cuál iba a ser la final de esta fase. Pero bueno, sí, fue la segunda fase del torneo para buscar el campeón universal. Que estuvo... Reñido un poquito. Ajá, como que estuvo reñido por lo que leemos. Reñido un poco, pero no nos sorprende que, por ejemplo, Máximo y Marco Corleone hayan perdido pasado en la primera ronda. Exactamente. O sea, es algo que ya sabíamos. Sí. Digo, la verdad, ya sabíamos. Sí, ahora sí, por eso te digo que le atinamos en los pronósticos. Sí, pero estuvo bueno. Otro poquito nos llevamos el pro-gol. Sí, qué lástima que no haya algo así como para lucha libre. Oye, estaría chido, ¿no? Estaría chido. Estaría bueno, ¿no? Porque luego hacen los videos y los fraudulentan. Entonces, eso está. Sí, está la lacra. Oye, Diamante Blanco hizo buena participación. Diamante Azul. Sí. Es que le cambié de... Es que lo vi blanco. Lo confundiste. Sí. Sí, que se topó con Tanahashi en la segunda ronda y obviamente no la tenía fácil. Sí, no, pero bien por Diamante Azul, porque lo comentábamos también en el programa pasado, es uno de los personajes o un luchador que tiene mucho, mucho que dar. Y bueno, aquí no nos quedó mal. Exactamente, a un rival... Híjole, pero de colmillos largos y filosos. Entonces, bueno, no nos sorprende también que haya perdido. No quiere decir que sea malo, al contrario, sino que también se está ya enfrentando y rozando con niveles un poquito distintos, ¿no? Y hay una forma de lucha también muy distinta. Sí, exacto. Lo que yo quiero ver es cómo está luchando Tanahashi aquí en México, porque sí he leído varias críticas de sus visitas anteriores, que cuando lucha aquí en México no es ni la mitad de lo que es allá en Japón, ¿no? Entonces, quiero ver eso, cómo luchó, si luchó bien o si luchó a medias, y aún así luchando a medias pasó como finalista del torneo. Imagínate. ¿No? Sí, imagínate. Ahora sí que nada más se puso en Saiyajin, porque aquí le tenemos una foto. Sí, parece Saiyajin. Parece Saiyajin. Ahora imagínate si lo pones en tercera fase. No, en la cuarta fase nada más. A ver, vamos a ver, tenemos una foto. Creo que tiene el cabello un poquito más largo en mi compadre. Sí, que al final se enfrentaría a Volador Junior, que ahí sí la atiné. Te dije Volador Junior y no me acuerdo quién era el otro luchador que queríamos que se enfrentara a Tanahashi. ¿Era Rush? ¿Rush? No, eso fue la semana pasada. Fue Diamante Azul el que dijimos. Ajá, Diamante Azul, que quería Volador Junior. Que se enfrentara a Tanahashi. Mira, le atinamos. Fue Volador Junior. De igual forma, no la tuvo nada fácil. Sí. Mi compadre también, el rey de los vientos y los aires. Pues no la tuvo nada sencilla. No. Perdió. Y Tanahashi, bueno, está dentro. De la final que se llevará a cabo el próximo. De hecho, mañana, se llevará a cabo mañana. Yo te iba a decir, 31 de agosto, o sea, hace mañana. Pero bueno, de eso hablamos, de eso y más seguimos hablando. No más al volador. En el siguiente bloque vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en la cavernaria. Ah, ya termine. Súbele al... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. El santo. Ok, regresamos aquí en La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. La rolita que acaban de escuchar corre por parte de los señores y grandes maestros de la música mexicana, Botellita de Jerez, que es El Santos y La Tetona Mendoza. Un rolón, no, no, la verdad no la había escuchado. Ni yo aquí tampoco. Nuestro buen profe Carlitos Romero. Profe, ay, ay, ay, ay. Es que también sigue siendo profe. Profe, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ya no te va a poner 10. No me importa. Ah, sí, es cierto. Pero no he sacado el papel. Sí, es cierto, no, tú sí. Ya hablas ventilento. Sí, es cierto, no, todavía te puede ayudar, todavía te no. puede ayudar. Sí, sí, sí. No, bueno, este correo aparte del repertorio musical, créanme que es interminable, el señor Carlitos Romero, el Santos con la tetona, contra la Tetona Mendoza. Está buena, chida, está buena la rola, nunca la había escuchado. Está muy aquí, sí, está chida, está muy buena. Y bueno, sigamos en materia, pero antes mandamos saluditos a lo que es Manas. El Manas nos está escuchando. Muchísimas gracias, mi hermano. Un abrazote. Esperamos que te la encuentres de fábula. Te hemos estado siguiendo ahí por Facebook. Digo, es difícil no encontrarte en él, ya que todos los días y a cada hora y minuto creo que subes algo. Pero bueno, qué bueno que da señales de vida, ¿no? Lo bueno que trabajas, ¿eh? Sí. Ni yo estoy tan al pendiente de lo que hace el Manas, ¿no? Es que es el Manas. No, no. Bueno, para todos aquellos que digan, y bueno, ¿y ese cuate quién es? Estuvo con nosotros y sigue siendo parte. ¿Por qué no? De lo que es La Cavernaria. Sí, pues no tiene mucho que se fue. Realmente tiene como un mes. No, pero ya sabes que de pronto la gente tiene una memoria vaga y distante y muy dispersa. Ah, claro. Entonces, sí. Como tienen que memoria si ni siquiera plazo. Se acuerdan si le echaron llave a la casa o no le echaron llave a la casa, como su seguro servilleta que la vez pasada dejó sin llave el hogar. Bien, cuando llegué, mi padre tenía cara de: llégale a tu cuarto antes de que te diga algo. Bien, y veo como es bien seguro donde vives, güey. Lo bueno que tengo dos perros, uno es un pitbull y el otro es un corri, pero el corri es más bravo que el pitbull, así que... No sé qué es un corri, pero... Un corriente. Ah, ok. ¿Qué es un corri? Pues, oye, no sabía. Es un híbrido, hijo. Uno que no es letrado, ya ves. Sí, te creo, uno que no es veterinario, dice. Ándale, también. Bueno, seguimos saludos, en materia, ¿no? Pues, estuvo, saludos a Almana, saludos a todos los que nos están escuchando. Y bueno, como ya lo comentaba Paquito, mañana se celebra uno de los grandes campeonatos. Este es en contra de, bueno, Tanahashi en contra del Terrible, va a estar buenísima. Sí. El Terrible lo veo con todo, ¿eh, mi hermano? Sí, de hecho. Lo veo con todo. Va a estar parejo. Ojalá le dé un arrocito bien sabroso a Tanahashi. Digo, sí, lo que me encantaría ver cómo lo descuartiza tantito a mi nipón compañero luchador. Esperamos, no dudo que sea una muy buena lucha, solo espero que, como ya lo comentaba también Paco, Tanahashi dé a demostrar su verdadero nivel luchístico. No dudo que Terrible lo haga, al menos de que haya ya algún tipo de pacto que no quiero que suceda, no. Pero seguro. Espero Terrible saque gala de esa furia que lo caracteriza y le dé una zarandeada y una repasada por las cuatro esquinas a Tanahashi. Seguramente va a apelar al nacionalismo para buscar el apoyo del público. Ya yo sabe. A mí también me gustaría que la pelara, porque apelara. También apelara. El Tanahashi, digo, para que vea cómo están hechos los mexiquenses. Sí, mexicanos. Los mexicanos. Los mexicanos son los del estado. Los del estado. Ah, ¿no es de allá? No. ¿Tampoco? No sé. No, este creo que es de La Laguna. Bueno, que le den su mandarina a Tanahashi. No, pero va a estar bueno porque es interesante el duelo, porque estamos viendo a los campeones de peso completo. Exacto. De tanto como del Consejo Mundial, o sea, es Terrible, como de la New Japan, como es Tanahashi. Entonces sí, la verdad va a estar muy parejo. No, va a estar buenísimo. Japón contra México, mejor que la medalla de oro, hijo. Sí, de hecho. Va a estar buenísimo. Aunque fue Brasil-México la medalla de oro, pero bueno. Te tengo que corregir de vez en cuando. Si no, me muero un poco por dentro. Sí, está bien. Y bueno, completando el cartel, va a haber un cuadrangular de tercias: La Peste Negra, Mr. Niebla, Negro Casas y Felino. La tercia sensación, ¿eso qué? Marco Corleone, Roshi, Máximo. Sus nombres ya así, ¿de cuál le ponemos? La eterna sensación. Los, ya lo pusimos como en 10.000 cartas. Tú ponle la eterna. Ah, bueno, son. Los invasores, volador, Mister Águila y Olímpico. Y los guerreros del infierno, último guerrero, dragón rojo y y rey escorpión, completando este cuadrangular de tercias. Va a estar excelente, que, ¿eh? Pues que van a ganar, no sé, no han dicho. Mira, la peste negra de verdad que le hace honor al nombre. Sí, Mister Niebla, creo que aparte, ajá, tenemos una anécdota de Mister Niebla. Digo, sí, no podemos platicarla literal, pero no podemos. Le hace honor, sí, a honor al equipo. Le hace, sí, honor al nombre, pero bien acá. Sí, bien acá. Y fíjate que es de los equipos que más constantes que ha habido en los últimos, uh-huh, años en, ¿sí?, el consejo. Digo, después de los guerreros de la Atlántida que hasta hace 2 años, pues bueno, ahí estaban, pero se separaron con el cambio de bando de Atlantis. Pues es de los más constantes, me agrada la idea detrás del equipo. Es, claro, la verdad es que bastante, sí, cómico. Y Mister, la verdad, Niebla, Negro Casas, uh-huh, Felino, los tres son grandes luchadores. Negro, sí, Casas es un maestro ya, y creo que el más veterano. De ahí le seguiría Felino y de ahí yo pondría a Mister Niebla. Sí, efectivamente. Entonces son grandes maestros. Y bueno, Marco Corleone, Rush y Máximo le van a dar una repasada increíble a Marco Corleone y a Máximo. Rush no se va a dejar, lógicamente. Uh-huh. Volador Junior, ya sabemos que es también una gran figura. Mister Águila también es muy bueno, a mí me gusta bastante. Y Olímpico también me late, uh-huh, un buen para que les dé batalla. ¿Qué es Olímpico? Es acá. Sí, muy aquí, exacto. Sí, sí, tiene. Como que sí, tiene, no me agrada cuerpo, tanto el eso. Tipo. Pero sí, sí lucha. Hasta eso, fíjate que, uh-huh, si bien practica lo que es el físico constructivismo, pero sí hace buenas maniobras, uh-huh, buenas llaves. Sí, sí sabe luchar. Bueno, uh-huh, según yo. Bueno, ¿no? es cuestión de gustos. Exactamente, es cuestión de gustos. ¿Te gusta la lucha americana? A mí no. No, a mí ahora, tampoco. ¿Qué te pasa? A mí tampoco me gusta. Bueno, perdón. Ya aquí nos piden pierrotazos. Sí, ya, sí, ya. ¿Lucho? Sí, sí, dar, sí, no, no. Oye, y completando también el cartel como previo de su encuentro en la función de aniversario del Consejo Mundial. Valiente, Rey Cometa y Stuka contra Misterioso, Puma King y Niebla Roja. Recordar que Puma King y Rey Cometa ya firmaron un contrato para su lucha de apuestas en Sopas, el 14 mano. De septiembre. Puma King y Rey Cometa. ¿A quién le vas? Híjole. Yo a Rey Cometa, ya Puma King me decepcionó. Sí, de hecho es lo la que verdad. Te iba a decir. Somos fans del Puma King. Sí, sí, sí, hijo. No, pero ¿sabes qué? Voy con el Puma King, nada más para, ¿sí?, llevarte la contraria. Ahora yo voy con Rey Cometa. Soy fans del Puma King. Va, y yo de Rey Cometa. Vamos, va. Rey Cometa, siempre te he seguido en todas tus funciones. ¿De dónde viene? A ver, ¿de dónde viene? Pues acá, de la lucha, ¿no? Viene de Triple A. Fue de los que se fugó junto con tu primo de Triple A. Bueno, no se fugó, se salieron. Sí, pues no, siempre me los tranquean. Era de la Real Fuerza Aérea. Pegaso siempre salía en camilla o con guayabino. Oye, que tu primo, hay que invitarlo un día de estos, la verdad. Se desaparece o se da a cotizar, no sé. Pues que ha estado apareciendo muy seguido en los carteles de la Arena Puebla, de hecho. Sí, ¿verdad? El lunes vino y tuvo un mano a mano con Okumura. ¿Ah, sí? Y, pues quién sabe cómo le fue, pero estaba era un mano a mano. Es que normalmente sí, claro, lo pone, ¿no?, sí, con como relevo australiano, ah, ¿sí?, ¿no? Pero ahora fue un mano a mano, eso fue lo interesante. Oye, ya está subiendo, digo, ya para ya que te pase. Sí, tienes razón. Ah, ya, está subiendo, primo. Pues este güey después que, de 10 años, pero... Hay quien vale, oye, pasó nunca. Pasito, pasó, sí, pasito. No, pero este cuate estaba gateando, papá. No, bueno, no seas así. Es tu primo, man. Por eso, para que sienta el dolor de la familia. Cuando lo invites menos va a querer venir, pero bueno. Yo creo que no. Pero bueno, oye, que hasta el momento, bendito sea, el consejo me ha callado la boca. Y no ha agregado, no ha agregado ha a nadie bueno. a las luchas de apuestas, recordando que hasta el momento han confirmado 2 luchas de apuesta para su función del 79 aniversario. Rush contra Terrible en cabellera contra cabellera, y como lo mencionamos hace un ratito, chale, Máscara contra Máscara, Rey Cometa contra Puma Rey King. Cometa contra Puma King. Puma King, soy tu fans. Soy tu fans. Soy tu fans, Puma King. Cabellera contra cabellera, Rush y Terrible. Terrible nuevamente tiene una apuesta de gran nivel, ya que Rush, bueno, apenas regresando en una buena fogueadita en Japón. Uh-huh. Recordemos que si bien no llegó, pero tuvo una muy buena participación en lo que fue esta tierra del sol naciente. Se ¿no? ve chistoso en esta sí, foto. Sí, de hecho se ve muy... Es Rush. Lo que te iba a comentar, que en la foto que tiene en el cartel se me figura, no sé, un estilo supermanesco griego. Como que, ¿sabes también como se me figura el príncipe encantador de Shrek, así de como Shrek, que la pose. Pero como que una pose muy clásica de los antiguos carteles y de los antiguos luchadores, estamos hablando de ahí de los 40, de los 30. No sé, se me hizo muy, muy interesante, como que el niño bonito. Ándale. ¿No? El niño bonito de... Sí, sí, parece muñequito en esta foto. Muñequito de Sololoy. De Sololoy, sale, bueno. Bueno, no, ya... No, está bien. Cabellera contra cabellera va a estar muy bueno, peso pesado contra peso pesado, ¿estamos de acuerdo? Sí, de hecho Ross es campeón semicompleto del Consejo Mundial. No, va a estar buenísimo. Campeón contra campeón, y aunque aquí es apuesta de cabellera contra cabellera, pero también va a estar bueno. Me late. Que hasta el momento no me ha decepcionado el Consejo Mundial, pero bueno. De hecho, pero de esto y más seguimos en el siguiente bloque, vamos, no nos tardamos nadita, la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, ya nuestro último bloque, desgraciadamente. Ay, no, sí está. Se ha pasado muy rápido el programa. Sí. Pero bueno, vámonos un poquito con lo que es la lucha americana. Ay, creo que me visé un poquito, discúlpenme, fue sin creer. Aunque okay, está excelente en los controles, el micro menos está en perfectas condiciones. Menos mal que sabes aquí. Bueno, perdóname, ¿no? No. Bueno. Y bueno, esta vez Rey Mysterio da una nota, da de qué hablar. Y bueno, al parecer en una lucha que tuvo recientemente, sufrió una conmoción cerebral. Dicen que es severa, la semana, bueno... Dice, pues ya estuvo 2 semanas fuera, te ¿no te parece? No, te voy a decir por qué dicen que fue severa. Rey Mysterio ha sido un personaje que últimamente ha faltado mucho en las luchas de cartel, o bueno, de las luchas principales, o simplemente de estar dentro de esta cartel. Rey Mysterio últimamente ha sido un personaje que la gente, si bien sigue siendo gusto, bueno, o sea, sigue siendo parte del gusto de la gente, pero ya está cayendo de gracia, en el sentido de que pelea 2 luchas, se lastima una y falta como 2 meses a las luchas, ¿no? Entonces piensan que esto es un tipo de cortinilla para que Rey Mysterio, pues no sé, o salga otra vez de la cárcel, o cheque otra vez lo del antidoping, no sé, ya está cayendo de la gracia de la gente. ¿La cárcel? ¿Cuándo estuvo en la cárcel? No, bueno, es un decir. Okay. Okay, es bueno. Un decir, o sea, simple, sí, sí, típica gringadera, diría mi hermano. Sí, que la verdad no dudo que sea cierto esto de la lesión, porque sí, revisando el combate, sí estuvo medio, no estuvo, sí estuvo gacho el golpe que recibe en la cabeza, porque viene de una desnucadora que le aplica el Miz, y como que cayó, y no como cayó mal, si no hubiera sufrido esta conmoción. Pero no, la verdad, ya hubiera parecido algo si hubiera pasado esto que dice Omar, que si falló una prueba de antidoping, si hubiera sufrido una lesión grave. Esto sí es legítimo. No es como las últimas veces que, pues, bueno, no las últimas veces, sino que en aquella vez que era campeón intercontinental y por fallar una prueba de antidoping le quitaron el campeonato, salió lesionado y ya estuvo. No, y aparte otra de las cosas, que ya estaba empezando a ser pareja con Sin Cara. Ah, sí, que eso fue como... Entonces, interesante. Fue lo más interesante, de hecho lo platicamos el programa pasado, que había hecho mancuerna con Sin Cara, que por cierto obtuvieron el triunfo en esa lucha. Muy buena lucha, los dos se acoplaron muy bien. No sé, hubo muy buena química en esta pareja mexicana. Y lo queríamos ver en otra lucha con Sin Cara, y ahorita nos sale con que pues, me lo conmocionan. Y bueno, esperemos que si esto ya es verídico, es real. Es real. Bueno, pues que entonces... Que Rey Mysterio se recupere, esperemos se recupere y que regrese a los encordados pronto, pero yo creo que va a tener mucho cuidado, ya que una conmoción cerebral pues no nada más es un raspón de que se sana y ya, ¿no? Sino hay que tenerle un seguimiento y tal vez, pues esperemos que no tenga secuencias. ¿Secuelas? Después. Bueno, secuelas de las secuencias. Ok. secuelas de las... ¿Ya qué cara te hizo acá, Carlitos? Sí, sí, sí, ¿no? Sí, se sabían andar. Sí, todo bien. Oye, y hablando de otro mexicano en la WWE, Alberto del Río. Ay, papito. Que ya confirmaron su lucha por el campeonato de peso completo en posesión de Sheamus para el próximo pago por evento que es Night of Champions. Dicen que él se broncea con la luna. ¿En la morgue? ¿En la luna? También. Ah, bueno, con la luna. Entonces, para próximo Night of Champions, el 16 de septiembre, que la verdad no estoy muy emocionado con este combate porque en los últimos, ¿qué serán? Uno, dos, tres pagos por evento, esta ha sido la lucha. Esta ha sido una de las luchas. O sea, y en el último fue el colmo de los colmos por cómo terminó. Obviamente Alberto del Río iba con su anunciador personal, intervino y que se quitó un zapato y le aventó un zapato para que le pegaran con un zapato a Sheamus, pero Sheamus lo tomó y le pegó con el zapato a Alberto del Río, lo noqueó entre comillas. Porque todavía Alberto del Río alcanzó a poner una mano o pierna sobre las cuerdas para que no pasara el conteo, pero siguió el conteo y Sheamus retuvo el campeonato. Entonces, que de por sí la lucha no fue muy buena, no sé qué. Sí, no, como que no le ha ayudado, como que sí ha cambiado mucho la forma de pelear de Alberto del Río, Dos Caras Junior en la WWE. Era de esperarse, pero. No esperaba que cambiara para mal, a decir verdad, ¿no? Entonces, yo espero que ya sea la última vez que lo veamos en un pago por evento, o si lo van a... O vaya, si es la última vez que lo hagan de una forma buena, que le guste a la gente, porque en serio, han estado... Son bastante sosos, aburridos y lentos hasta veces los combates entre estos dos luchadores. Ya sé que por la forma de luchar de Alberto del Río, pues es muy técnica y todo lo que quiera. Sí, claro, ¿no? Mexicano y una escuela increíble la que tiene. Exactamente. Entonces son muy desesperantes sus combates. Han sido muy desesperantes, en especial el último. Yo me enojé mucho cuando vi que no le dieron, ¿cómo se llama? Cuando no detuvieron el conteo de tres por la pierna de Alberto del Río en la cuerda, porque dije, esto va para largo, y dicho y hecho. De hecho, el viernes pasado en SmackDown, al menos esa fue la condición, tenía que enfrentarse Alberto del Río a Randy Orton para que pudiera ser el contendiente número uno por este campeonato. Entonces, le ganó bien hasta eso. Y pues ahí tenemos, es el primer combate confirmado, no es cierto, es el segundo combate confirmado hasta el momento para Night of Champions, el 16 de septiembre, que a ver qué pasa, ¿no? Ya me da igual si como han estado sus luchas, me da igual si Alberto del Río es campeón o no, porque ya desespera. Pues ni modo, esperemos que Alberto del Río, haga lo suyo en contra de Sheamus y que esta lucha, en esta ocasión no sea tan aburrida como ya lo platicó Paco, que es más, de que me la platicó, pues ya ni la quiero ver. Sí, no. Gracias, Paco. Sí, de hecho... No, en serio, gracias, lo mataste. Tú ni lo vas a ver porque trabajas. Alberto del Río, viejo, es de Alberto del Río. Tú ni lo vas a ver porque seguramente vas a trabajar. Esa barba no se puede, no. Ni lo vas a ver porque tú trabajas, no, aparte... No, es lucha americana. Ni lo vas a ver aunque te ponga una pistola, cara. Entonces... Ni por el bien del programa. No, pero sí, es como parte de mi trabajo aquí en la cavernaria. Aquí tenemos nuestros papeles y el mío es chutarme la lucha americana. Que en serio, desde que Rosa volvió 3 horas, Dios mío. De por sí ya venía de bajada, pero bueno, ahora lo ponen 3 horas. Tres horas, no manches. No, yo no aguanto eso. Y fíjate que, no, yo lo aguanto mucho. Prefiero una serie de Candy. Sí, te lo creo. Cachetarme 3 horas de robo. Sí, te lo creo. No, y fíjate que el problema creo que sí le va a terminar afectando a la larga, porque he visto muchos comentarios de que se desesperan y dicen, ya no voy a ver la WWE, ¿no? Entonces, harían bien. De cierta forma sí le haría bien, pero es como que minoría, pero a la larga les va a afectar en el sentido porque, en el sentido de que cómo vas a distinguir tu pago por evento, que es de 3 horas, claro, a tu RAW de 3 horas. Entonces, sí, ¿qué vas a hacer? Y deja tú, que como son, últimamente se han estado muy aburridos, ¿cómo vas a hacer que la gente compre el pago por evento que estás trabajando para levantar en tanto en Raw como en SmackDown? Pero como que Raw es lo importante de la WWE. Entonces eso como que a la larga las va a terminar afectando en la venta de pago por evento. Al menos yo no compro porque pues no tengo los recursos, la verdad, pero tengo mis medios para verlo, no me pregunten. Tengo mis medios para verlo. No voy a revelar mis fuentes. Pero la verdad, en ese sentido, creo que si no se ponen las pilas y hacen algo para que un Raw se distinga de un pago por evento de 3 horas, y sobre todo que el Raw sea entretenido, sí le va a terminar afectando a la WWE. Está en la calle. Y de hecho, la semana pasada, que hubo pago por evento y al día siguiente hubo Raw, hicieron algo que a mí como aficionado dije, ¿por qué no lo hiciste por qué no lo hiciste en el día anterior que hubo pago por evento, que hubo una lucha de carrera contra el maletín de, ¿cómo se llama? El maletín de Dolph Ziggler por el campeonato de peso completo. Y que bueno, eso muy bien lo pudieron hacer en el pago por evento, que hubiera sido mucho más significativo, pero no. Vamos a ponerlo en un Raw de 3 horas. Genial, emocionante. Yeah. Es que a mí la verdad, bueno, pues ni es modo, como es, son de esas cosas que no tienen sentido en la WWE, que muchas cosas no tienen sentido ahí, pero bueno, ahí estuvo, ya saben, 2 luchas hasta el momento en Night of Champions, por el campeonato de la WWE, John Cena contra CM Punk, y el campeonato de peso completo, Sheamus contra Alberto Del Rey. Hasta el momento esas dos luchas. No, yo no sigo sin entenderles a esos cuates. Es que sí, son los mismos. Es un poquito complicado y tedioso tratar de entenderlo a estas. Sobre todo si eres nuevo y dices, quiero ver WWE. Sí, no, tienes que chutarte los DVD anteriores porque es una telenovela interminable. Hacemos un pequeño paréntesis, perdón. Yoyi nos comenta que... No, creo que no lo habíamos puesto a actualizar. Ya ves, pone a actualizar esto. ¿Yo qué? Que Rush va... que el terrible va a rapar a Rush. Vaya. Vamos a hacer quiniela, de veras. Bueno, buen punto, mi querido Yoyi. ¿A quién le vas? ¿Terrible o Rush? Yo le voy... No, a Terrible. Sí, le vas a tener. Sí, nada más por seguir la contraria, yo le voy al Rush, al niño bonito del cartel. nada más para que no quede todo igual, como para que todo igual, ¿de qué sirve? No sí, me des no el hay, avión, Carlos. No hay polémica. Se siente feo. Y tú ya estás levantando polémica con el operador. Siempre tienes problemas con los operadores, Carlos. Ya llevo uno. Ah, no, dos. Dos, hijo. Eso no es un bueno, eso no habla bien de ti. Llevo dos, viejo, llevo dos. Y dice, ya niñas, dejen de pelear. Ah, perdón. No, no es que peleemos, por lo Yoyi, de Puma no. King y Rey comentado, ¿por qué? No sé. Seguro fue por eso, pero sí, bueno. Pero pues, yo qué culpa. Bueno, pues ya, un minuto. Algo más que quieras agregar. No, que sigan checando en la página de Facebook, que no dejen de leer lunes, miércoles y viernes las notas que sube mi buen y estimado y hermano Paco a lo que es lacavernaria.com. Ahí también pueden escuchar los programas anteriores, lógicamente de La Cavernaria. ¿Tenemos ya desde qué fechas? Desde marzo, tenemos algunos programas de marzo. Desde marzo. Abril no tenemos nada. Y desde mayo empezamos todos los programas, según yo. Excelente. Bueno, ahí pueden checar la lista de audio de los programas anteriores. Entren a la página de Facebook. Ahí también van a poder conocer a Traumara, que estuvo en el programa. Vayan al gimnasio, es una de las mejores escuelas en Puebla. Realmente este cuate tiene una trayectoria increíble. 37 años lo avalan. Ahora sí que me escuché tipo institución, pero 37 años lo avalan. Como rudo, y no nada más como rudo, sino que ha estado en el cuadrilátero con personajes de alto, alto nivel, créanme, con personajes que hasta se van de espaldas. Efectivamente. Vayan, Yoyi también es muestra fehaciente y verás de lo que es el Gym Tarahumara. Ay, no, pues tú ya no me inscribo. No es cierto. No es cierto, Yoyi, saludos. Yoyi, ¿ya ves? Lo defiendes, mijo. Saludos, Yoyi, no te creas, es broma. ¿Ves cómo es la gente? Es broma, de carnal. No me vayas a aplicar una cavernaria o algo así la próxima vez que nos veamos, Y bueno, ahora sí, ya nos despedimos. Muchas Sopas, gracias. Mano. Muchas gracias a todos los que se conectaron con nosotros para escucharnos. Saludos al Manas, al Mario, al Yojis, que fueron los que nos mandaron aquí mensajitos y todo eso. Nos estamos despidiendo, nos escuchamos la próxima semana. Ya saben, jueves 11 de la mañana. Yo soy Francisco Arreolo. Marcito, ¿algo más que quieras decir? Pues nada, que es fin de semana. Hagan lo que quieran, pero háganlo muy bien. Disfruten de sus días. Cuidado en la noche, que ya está lloviendo. Las enfermedades están al día. Aguas con la garganta, con la gripe. Muchísimas gracias. Mi nombre es Omar Dávila. Saludos a Carlos Romero, quien estuvo en los controles. Muy buena música. Los esperamos el siguiente jueves aquí en Radio 2.0, en La Cavernaria, en punto de las 11 de la mañana. Recuerden que la lucha libre se vive a ras de lona. Gracias. Hasta la próxima. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria.